8:49. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a continuar en el capítulo 14, donde nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy nos toca el apartado número 4, tu papel en la expiación. ¿Cuál creen ustedes que sea su papel en la expiación? ¿Cuál es tu papel en la expiación? En pocas palabras. Ya hemos hablado muchas veces lo que es la expiación. El libro nos los ha dicho pues de distintas formas para que nosotros comprendamos, ¿no?, de qué es la expiación. Nos los ha dicho, una de las formas nos dice que es la unión con el todo, es la unión con tu ser, es la unión con Dios, con tu maestro, donde te das cuenta pues de que todos formamos parte de este todo, ¿no? Pero cuando tú aceptas la inocencia de un hermano, también tú estás viendo ahí la expiación en él. ¿Por qué? Porque te estás viendo en él, te estás viendo unido, no estás viendo una separación. Entonces, si tú aceptas a esta persona que está en tu vida, cualquiera que ahorita estés tú observando y estás observando, estás aceptando la inocencia de esa persona, entonces estás viendo la expiación en él. Ahora, es muy sencillo reconocer cuando no estamos en la expiación, ¿no? Cuando no veamos la inocencia de nuestro hermano, entonces ahí es donde no estamos pues tomando el papel de la expiación. Su inocencia, hay que recordar, es tu expiación. Si tú estás viendo culpabilidad en alguien más, pues simplemente si no lo estás viendo inocente, entonces no estamos tomando el papel de la expiación. Tenemos que conceder esa inocencia a la gente que está a nuestro alrededor, sobre todo ahorita que se nos hace mucho más fácil estar poniendo juicios, estar enjuiciando, ¿no?, a la gente que pues está haciendo cosas que nosotros decimos, ¿cómo es posible que en este momento estés actuando de esta manera?, ¿no? Al momento de nosotros creernos conscientes, por ejemplo, ahí está el caso pues ahorita de la pandemia, ¿no? Sí es cierto, en lo personal yo veo ciertas patrones, ¿no?, en la gente muy cercana a mí, que tal vez tengo en las redes sociales, y veo cómo pues están haciendo, no sé, algunas actividades que en lo personal para mí se me hace que no las deberían de hacer, como no protegerse por la pandemia, como no cuidarse, como el hacer las cosas que te dicen que no hagas. Entonces, al momento en que yo me empiezo a enfocar en ello, obviamente estoy enjuiciando, no estoy viendo inocente a la otra persona, estoy viéndolos culpables de lo que están haciendo, ¿no? Y esto es muy, muy sencillo, porque tal vez la gente que está pensando lo mismo, pues lo está haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo conscientes e inconscientemente, ¿no? Todos tenemos la libertad de decir y de hacer, y está en nosotros, ¿no?, también aceptar nuestras responsabilidades. Y cuando nosotros creemos que las cosas deberían de ser de cierta manera y la otra gente no lo está haciendo, entonces empezamos a señalar, empezamos a culpar y empezamos a hacer una separación en decir qué inconsciente está esta persona. Y empezamos a meter otras palabras, otras etiquetas, sin darnos cuenta que nos estamos alejando del papel de la expiación. Yo sé que van a decir, sí, pero sí, es difícil, ¿no? O sea, no juzgar en este sentido, porque hay mucha gente que hasta se pelea con su propia familia. ¿Por qué? Porque no acepta que su familia pues esté actuando de una manera que es normal, pero que en estos momentos pues se nos dice que no es normal, ¿no? Como el reunirte con tus afectos, el darle un abrazo, el verlos, que tú dices, eso es normal, eso es compartir el amor. Ahorita nos dicen, no se reúnan, no abracen, no se besen, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora es anormal. Pero Eso es lo que pasa constantemente en nuestras vidas. Siempre le estamos dando un significado a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y lo que tal vez ahorita es bueno, en unos minutos es malo. Y tal vez lo que es malo, en unos minutos es bueno. ¿Por qué? Porque lo estamos calificando. Y siempre que calificamos algo, siempre que hacemos separaciones, pues siempre va a haber esa otra cara, ¿no? Para que vuelva a lo que era tal vez pues normal, entre comillas, o convertirse en algo anormal, entre comillas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos visto muchas veces, científicamente hablando, se nos dice que las cosas son así, con fórmulas, y de repente descubren, no, nos falló esta fórmula, que era tan exacta, ahora descubrimos que tiene un margen de error, entonces ahora esta es la fórmula, ¿no? Entonces, pues entonces nos quedamos en el limbo, entonces así como que antes nos decían que esto era la fórmula perfecta para sacar tal, y ahora nos dicen que no, que tenía márgenes de error y que ahora es imperfecta, pero que ahora la perfecta es esta. Entonces se va modificando todo porque todo es temporal. Así es sencillo. Somos temporal, tanto nosotros como nuestros pensamientos. Entonces muchas veces nosotros, o la mayoría de las veces, estamos pensando que lo que nosotros pensamos es la realidad. Y que esa realidad que nosotros estamos observando, pues nos hace conocedores de lo que es la vida, lo que es nuestra vida, lo que es la vida de los demás. Y ahora, pues volvemos a repetir, son solamente pensamientos, y esos pensamientos cambian, y todo lo que se nos enseña a veces no es la realidad, no es la verdad, y después nos dicen que sí, nos equivocamos, no era verdad, ahora esto es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la otra persona está mal o está equivocada? Porque yo estudié esto y sé que las cosas son así, y me dijeron que si la gente piensa de esta otra manera está mal. Entonces, la otra manera de pensar viene esa persona con esa forma de pensar y me dice a mí, mira, las cosas son así, y ahora yo, no, es que eso ya es obsoleto, es viejo, las cosas no son así, son asá. Entonces empezamos a discutir y empezamos a creernos todo este personaje, ¿no? Cuando al fin y al cabo venga otro, alguien más, y diga, no, esta idea y esta idea que tú tienes son obsoletas, son viejas, ahora se ha descubierto que esta es la realidad, esta es la verdad. Ok, entonces nos quedamos en el limbo, nos quedamos pensando que estamos en el pasado, que estamos atrasados, que estamos atrasadas. De hecho, lo podemos ver claramente, ¿no? Entre países, de cómo, obviamente, las primeras potencias o los países con mayor, con mayores ganancias, con mayores, no quiero poner más calificaciones, ¿no? Vamos a poner conocedores, con mayor conocimiento, ¿no? Y en eso pues abarca tecnología, abarca medicina, abarca de todo, ¿no? Entonces tú vas a un país que le llaman tercer mundista, o sea, un país que se considera una primer mundo, pues obviamente va a tener cosas muy modernas, va a tener muchas comodidades la persona que vive en ese país. A diferencia de que si va a un país que le llaman tercer mundista, ¿no? De tercer mundo, que no va a tener todas esas comodidades que tiene el primer mundo, y entonces la tecnología también va a ser obsoleta, todo va a ser obsoleto, ¿no? Entonces tú vas y te comparas y también pues te vas a comparar tanto en tu forma de vivir, tu estilo de vida, como con el de la otra persona. Y empiezas a decir que este país es mejor porque tiene todas esas comodidades y este país es peor porque no tiene nada de lo que tú tienes, ¿no? Entonces, al hacer eso, estamos nuevamente creyendo que esa es la realidad, que así se debe vivir con todas estas comodidades. ¿Cómo es posible que la gente viva así y así? Y al hacer eso, nos estamos alejando de la expiación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la inocencia de tu hermano con el comparar como que alguien vive mejor que alguien más, ¿no? Pues todo, tiene que ver con todo. Porque cuando tú ves la inocencia en tu hermano, estás viendo que la otra persona no tiene limitaciones. Cuando tú ves una limitación en alguien más, entonces no estás viendo la realidad, no estás viendo la fuerza, no estás viendo la capacidad que tiene el otro ser, al igual que tú. Estás viendo tu debilidad también en él. Entonces, Dios no rompe barreras porque Él no las creó. Y nosotros estamos pensando, ¿no?, que estamos rompiendo barreras al hacer esto, al instruirnos más, al estar viajando, al estarnos comparando. Cuando tú abandonas todas estas barreras, van a desaparecer. Hay que decidir que Dios está en lo cierto con respecto a ti, con respecto a lo que eres tú, y dejar a un lado con lo que el ego te está diciendo que tú eres. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo, como nos dice el apartado. Él sabe lo que tú eres, Él sabe lo que es la otra persona que está ahí contigo, o la otra persona que está en otro país, en otra parte del mundo. No somos diferentes los unos de los otros, por más de que nos enseñen que somos muy distintos. No somos diferentes, todos somos parte de lo mismo. Entonces yo sé que va como que en contra, ¿no?, cuando les digo en otro segmento de que nuestros cuerpos son diferentes, actúan de manera diferente. Es una forma para que también podamos comprender, ¿no?, de que hay que ser conscientes de que hay cosas que, por ser libres nosotros, nuestro cuerpo también es libre de reaccionar, ¿no?, a ciertas cosas que tú le das. Pero eso no quiere decir de que no seamos parte de este todo. Tal vez ustedes dijeron, ¿qué dijo? Me estoy refiriendo en el segmento de Conociendo tu Meta, que yo les digo que los cuerpos son diferentes, por eso reaccionan a ciertos alimentos, tal vez de una manera que el otro cuerpo no reacciona, ¿no? Tal vez para mí me beneficia comer algo, tal vez para ti te perjudique, ¿no? Pero en esa cuestión lo hago más para que seamos también conscientes, ¿no?, lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Lo que le estás dando de alimento te está cayendo mal, no lo comas. Mejor come esto, que te hace sentir más energético, tal vez te hace sentir más feliz, y esto te hace sentir más deprimido o con menos energía o con malestar. Pero eso no quiere decir que tú y yo seamos distintos o que no seamos parte del todo. Claro que somos parte del todo, y en el parte del todo pues se complementa el que a ti pues te guste algo y te caiga bien, y a mí me guste algo y no me caiga tan bien. O viceversa, lo que me cae bien a mí a ti no, y a lo que te cae bien a mí no me cae, ¿no? Entonces a eso me refiero, de que hasta en eso el cuerpo nos dice qué es lo que le estamos dando, y también nos informa qué es lo que le estás dando, qué alimentación de pensamientos le estás dando que te está afectando. Es reconocido que una persona no le puede agredir absolutamente nada cuando su conciencia está despierta. Está tan despierta que también decide qué es lo que le va a dar a su cuerpo, y sabe qué es lo que le llena de energía a su cuerpo. Y ahí ya no lo ve como que, somos diferentes tu cuerpo y mi cuerpo. Simplemente decides qué es lo que le vas a dar porque sabes qué es lo que le cae bien, ¿no? Uno sabe cuando un pensamiento nos está agrediendo, Cuando yo me estoy enojando, sé que me estoy enojando y mi cuerpo lo está sintiendo. Sin embargo, tal vez a otra persona, si tú le dices, oye, estoy pensando esto y me está poniendo muy mal, tal vez la otra persona te dice, no, pues no pienses eso, o sea. Y otra persona dice, pero a ti no te afecta. No, no me afecta. ¿Por qué? Porque nos metemos mucho en nuestro papel, en nuestro personaje. Y empezamos a ser aliados, ¿para qué? Pues para que también pensemos que esa persona pues también le cae mal lo que nosotros estamos pensando, o lo que pensamos de alguien más, o de lo que nosotros estamos consumiendo. Cuando, si la otra persona está totalmente despierta, pues nada le va a afectar. ¿Por qué? Porque nada se va a tomar personal. ¿Por qué? Porque sabe que no hay algo que realmente le afecte. O porque se da cuenta que simplemente nadie está en un mayor nivel o en un menor nivel. Todos estamos en el mismo plano. Todos queremos vivir en la luz y todos somos hijos de Dios. Y los hijos del cielo, los hijos de Dios, viven en la luz de la bendición de su Padre, pues saben que están libres de pecados. La expiación fue establecida como un medio de restaurar la inocencia en las mentes que la habían negado y por lo tanto se habían negado al cielo a sí mismas. La expiación realmente no te enseña lo que eres o lo que tu padre es. Te recuerda realmente lo que es tu ser. El Espíritu Santo, que lo recuerda por ti, que sabe lo que tú eres, te va a enseñar y te enseña constantemente, sencillamente, que tú elimines todos esos obstáculos que se interponen entre ti y lo que tú sabes. Entre ti, entonces me refiero a tu personaje, a lo que tú crees que eres y lo que realmente sabes. Que ya te pertenece, que ya está ahí esa memoria es tuya, está totalmente completa, ¿no? Si tú recuerdas lo que tú has fabricado, estarás recordando lo que no es nada. Y el recuerdo de la realidad se encuentra en él y por lo tanto en ti. Como nos dice también el libro, los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues cada uno ve al otro de modo distinto de cómo se ve a sí mismo. Dios solo se puede comunicar con el Espíritu Santo en tu mente, porque solo Él comparte el conocimiento de lo que tú eres con Dios. Y solo el Espíritu Santo puede contestarle a Dios por ti, porque solo Él sabe lo que es Dios. Todo lo que está en tu mente, todo lo que estás pensando ahorita, no existe. ¿Por qué? Porque no está en comunicación con la mente de Dios. Y todo lo que no ha estado en comunicación con la mente de Dios, jamás ha existido. Recuerda, la comunicación con Dios es vida. Y sin ella, nada puede existir en absoluto. Entonces, tu papel en la expiación es muy claro el día de hoy. Ve la inocencia en tu hermano y no te creas todos esos pensamientos que te has estado diciendo. Todos esos pensamientos que no te causan ni la más mínima paz. Reconoce que no son reales esos pensamientos. Y bueno, vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección 106 y nos dice, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, si no aceptases sus míseros regalos que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases con una mente receptiva que no te haya dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Escucha y oye a tu Padre hablarte a través de la voz que Él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquiétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien, escucha la verdad. Entonces, hoy no vas a tener miedo a esas voces, que pues ya sabes de dónde vienen. Vas a seguir adelante con paso ligero y no le vas a prestar oídos. Imagínate que es alguien que te está diciendo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Pero si tú tienes cuidado y caminas pues con cuidado, esa voz la vas a decir, es una burla, ¿no? No es cierto, no me voy a caer. Entonces vas a ir aquietando esa vocecita que te va a estar diciendo tal vez las cosas que te están quitando tu tranquilidad, tu paz, y vas a escuchar y vas a permanecer en silencio para que puedas escuchar esa voz que realmente te va a llenar de gozo, esa voz que te va a llenar de tranquilidad, de paz, la que va a desvanecer esa pesadilla que has estado teniendo en tu vida. Hoy vas a oírlo, hoy vas a ofrecerle tu voz para que pueda hablarle a las multitudes que esperan oír esa palabra en la cual tú vas a pronunciarte. Entonces, hoy vas a estar listo para la salvación. Hoy se te va a conceder. Aquí está el medio. Hoy descubrirás cuál es tu función. Y vas a escuchar y oír una voz que resonará por todo el mundo a través de ti. El portador de todos los milagros necesita que tú los recibas primero, para que así te conviertas en el feliz dador de lo que has recibido. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema y recordar, me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Con este ejercicio cada hora vas a despertar. ¿Por qué? Cuando tú hagas la pregunta vas a confiar en que se te contestará. Me quietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Hoy vas a escuchar la verdad hoy. Por cada 5 minutos que pases escuchando, 1,000 mentes se abrirán a la verdad y oirán la santa palabra que tú oyes. Y cuando la hora haya pasado, liberarás 1,000 más que harán una pausa para pedir que la verdad les sea revelada tanto a ellas como a ti. Hoy se cumple la santa palabra de Dios cuando tú la recibes para darla, de manera que puedas enseñarle al mundo lo que significa dar, escuchándolo y aprendiéndolo de él. No te olvides hoy de reforzar tu decisión de escuchar y de recibir la palabra, repitiendo el siguiente recordatorio tan a menudo como te sea posible. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios, mi voz es suya para dar lo que recibo.